El Chafardero International Edition. Picture yourself when you're getting on. Sat by the fireside, pondering on. La verdad es que esta semana, bueno, empezamos esta sección de noticias internacionales, como su propio nombre indica, con dos tristes noticias, como son los fallecimientos de Asunción Balaguer y el actor de doblaje Arsenio Cosellas. Y es que, bueno, en primer lugar, el de Asunción Balaguer, la actriz catalana que durante un periodo de su vida relegó en parte su faceta interpretativa, pero que retomó a los 75 años, tras enviudar del también actor Paco Rabal. Durante estos años escribió sus mejores páginas como actriz y obtuvo premios y reconocimientos por su fructífera trayectoria. Y hablando de actuar, pues también hay que mencionar el fallecimiento de otro actor, en este caso de doblaje, Antonio Cosellas. Trabajó en más de 1000 películas a lo largo de una carrera de 60 años, en la que puso voz a grandes actores como Sean Connery, Burt Lancaster, Charlton Heston, Cary Grant, Michael Caine, Jack Nicholson o Rock Hudson, entre otros. Y especialmente será recordado por esa voz de Humphrey Bogart en Casablanca. Coldplay y su futura no gira. Tras 4 años de silencio creativo, la banda británica Coldplay publica su octavo disco, Everyday Life, un doble álbum que se presentó mundialmente el pasado sábado en Amán, la capital de Jordania, ante un público de 2.000 personas. En este concierto, la banda intercaló temas clásicos con nuevos temas del último disco. Además de esta presentación, la otra posibilidad de verles en directo fue ayer en un concierto especial que hicieron en el Museo de Historia Natural de Londres. Todos los ingresos de esta actuación van a ser destinados al trabajo de Clients Earth, una organización benéfica medioambiental cuyo objetivo es proteger el planeta y su gente. En relación con esto, Chris Martin, el cantante de la banda, indicó que no van a realizar una gira mundial de promoción para Everyday Life para evitar el impacto ambiental causado por los desplazamientos masivos tanto de público como de equipos técnicos, al menos hasta que encontraran una manera de hacer esto de forma sostenible. Joker 2. Mucho rumor y nada de gracia. La semana pasada ya se podía leer la noticia de que Warner Bros. Había dado luz verde a la secuela de Joker, debido a la gran recaudación y la lluvia de críticas positivas, que habían superado todas las expectativas, la verdad. Una secuela que al parecer iba a contar de nuevo con Todd Phillips como director y con Joaquin Phoenix como protagonista. Tras estos rumores, finalmente el director Phillips aclaró en una entrevista que no existe ningún contrato para la segunda parte, pero también reconoció que se había estado hablando de una posible secuela desde la segunda semana de rodaje. En resumen, parece que no hay ningún tipo de negociación entre Phillips, Phoenix y Warner, pero eso tampoco parece indicar que se haya descartado completamente la posibilidad de realizar la secuela. Venga, estas noticias aquí que la vamos a coger con ganas, ya que hicimos la review de 15 minutillos, esta sí que se puede comentar. Yo recuerdo cuando salía la película, que eran todo noticias de que no solo va a existir la primera parte, o sea, va a ser una película única y no va a haber continuación. Pero claro, entiendo que cuando las cosas van tan bien, rompiendo récords en taquilla, en ventas y todo, pues igual se lo plantean dos veces, sí. Por lo que sea, las secuelas y las precuelas se llevan mucho, ¿verdad? Ahora, sí. Sí, Star Wars, Harry Potter también. Tuvo Animales Fantásticos, que no deja de ser. Sí. Bueno, es el mundo de J.K. Rowling, sí. Mismo bolso mágico, por así hacer referencia. Pero bueno, a ver, centrándonos en el Joker, yo personalmente, hombre, si sacan la 2, pues habrá que ir a verla, pero yo personalmente me sobraría la 2, porque la idea principal, que de hecho, pues en las entrevistas Fénix lo decía así, y era la construcción de un personaje, o sea. Y bueno, similar a lo que pasó con Aquaman, lo que pasa que, por ejemplo, Aquaman era más, venga, vamos a gastarnos aquí pasta y vamos a peces contra peces y cosas de. Sí, más género superhéroes de verdad, sí. Sí, más superhéroe en sí, y esto mucho más antropológico y sociológico. Y no sé, yo una segunda parte a mí me sobra, porque la verdad es que la construcción del personaje, ya lo dijimos, no vamos a ahondar. Si quieres ahondar más, pues ahí tienes el podcast, si no lo has escuchado. Pero la verdad es que el papelón que hace Fénix es una pasada, seguramente lo puede repetir, pero es que ¿qué temas va a tratar? Porque precisamente lo bueno que tenía el Joker es que era la primera película que trataba la creación del Joker. Porque claro, en todas las películas de Batman, bueno, en esa película, en Escuadrón Suicida, por llamarlo película, también aparece, pero no había nunca un contexto de por qué y cómo. Si vemos algo de él que no habíamos visto nunca antes, y encima, menos en películas. Y encima muy bien hecho, como también, pues eso, la recaudación tampoco se obtiene si una cosa no está bien hecha. Aunque bueno, podríamos entrar también en el consumo humano de contenido, pero bueno, en este caso yo creo que está muy bien hecha, poco presupuesto, se centró pues en esa interpretación de Joaquin Phoenix, ese crecimiento del personaje, esos momentos de empatía y esos momentos de yo a este señor no lo conozco en pantalla, pero la verdad es que es una, vamos, bueno, una de las mejores películas de este año. No podemos decir la mejor porque no hemos visto, a ver cuándo sacan lo de los Oscars y vemos las demás y así nos hacemos los cultos. Pero la verdad es que bueno, es una muy buena película y a mí pues la secuela en este caso me vendría a sobrar bastante. Entonces yo no me metería en ese jardín, pero vamos, estoy hablando yo desde aquí, desde Radio Topo, la 101.8, que tendrán en cuenta tu opinión. Esos 50 millones que tenían de presupuesto, que precisamente se enorgullecen porque no era nada, pues que me los den a mí. Entonces a ver cómo manejamos también las cosas. No, pero eso, yo es que no voy a ahondar más en la idea.